Saint-Exupéry. Después de la quiebra de la Aeroposta, vuelve a Francia en 1931, donde se casa con Consuelo. Y acá empieza una etapa de Saint-Exupéry como aviador, de quiso hacer dos rangs, y como escritor, ¿no? Esta primera foto que vemos arriba es un intento de unir París con Saigón, con Andrés Prevost, en un Simoin. Este avión se accidenta en el desierto de Libia y tienen un momento ahí, están bastante días perdidos, prácticamente al borde de la muerte, hasta que lo recuperan las fuerzas inglesas que estaban en Alejandría, en Egipto. De esta experiencia también se nutre el desierto, y acá es donde él conoce, digamos, empieza a tomar idea de este personaje que vamos a hablar un poquito. Y también está la etapa como periodista. La verdad que los escritos de él como periodista vale la pena leerlos, porque es un periodista que hace un análisis, hace un comentario profundo. Él cubre como periodista del Paris Soir, del Intransigent. Un diario lo manda a España a cubrir la guerra civil española, donde casi es fusilado porque usaba corbata, entonces era tomado como un aristócrata. Él justo le toca cubrir del lado republicano, ¿no? Más anárquico. Y él cubre como periodista y hace unos comentarios muy interesantes. Y también otro diario lo manda a Moscú. Él hace todo el viaje hasta Moscú en tren, y como él es un tipo intrépido, en el tren recorre todo el vagón, desde la primera clase hasta la última. Y ya iba sacando anécdotas o análisis cuando ve los mineros polacos. Iba a Moscú a entrevistar a las viejas institutrices del periodo zarista, que después de la revolución las pobres viejitas quedaron ahí. Entonces cuenta toda la escena y es muy cool. Por favor. Bueno, y ahora vamos a aparecer con este principito, ¿quién empieza con esta pregunta? ¿Qué es lo que ve? Le dice a la gente grande. Y bueno, la gente grande, ¿qué dice? Un sombrero. Entonces cuando él le dice un sombrero, guarda sus dibujos y empieza a hablar de golf, bridge, política, hablaría ahora. Pero bueno, le llama la atención cuando en el desierto le muestra a esta criatura que se le aparece y le dice, no quiero un elefante adentro de una boa. Entonces ahí le llama la atención. Entonces acá aparece esta boa que muchos dicen, bueno, es la isla de los pájaros en la península Valdés, ¿no? La que está atrás es la isla de los pájaros, y acá alguien recreó, digamos, ese sombrero, y la verdad que tiene mucha similitud. Y él en el vuelo de Comodoro Rivadavia, que pasaba por San Antonio Oeste, pasaba por arriba. Puede ser, no puede ser. Muchos dicen que sí. Bueno, lo vamos a tomar como cierto. Y acá le empieza a escribir, y en este periodo, después del 31 y antes de la Segunda Guerra Mundial, él se traslada a Nueva York y ahí empieza a escribir, y él dice, tengo un niño en mente, y un editorial dice, bueno, que lo escriba. Entonces, y en Nueva York cuenta una experiencia que él encuentra un niño jugando con nada. Entonces dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy jugando una batalla naval. ¿Ves? Este barco se está hundiendo y este está ardiendo en llama. Y él le llama la atención, la imaginación de este niño, que también es la de él, porque él tenía mucha imaginación. Y bueno, le empieza a dar forma, por favor. Entonces se encuentra con este personaje, le muestra el supuesto sombrero, y ahí empieza esta relación, este diálogo con el principito. Yo la verdad que como militar, cuando veo el principito, digo, este hombre es un militar. Tiene capota, tiene botas militar, bridge, tiene la insignia de subteniente, las estrellas, y tiene una espada. Yo siempre lo tomo el principito como un gran libro en el cual uno pueda hablar de toda la gente, de temas profundos, sin que ellos lo sepan. Porque Saint-Exupéry, con el principito, nos habla de la trascendencia, la vida, porque el principito desciende de los astros, del cielo, de esa parte que no vemos. Entonces, da una idea de trascendencia sin nombrarla. Y a la vez, al poner un príncipe, podría haber sido un pastorcito, cualquier cosa, pero él pone un príncipe, y esto me hace acordar la charla que estuve hace poco del padre Alfredo Sanz, cuando él habló del padre Menviel, habló del príncipe. El príncipe es el que sostiene los primeros principios. Entonces, ahí lo relacioné directamente con el principito. Saint-Exupéry en esta obra que la leen los niños y hay que releerla en dos etapas más de la vida, porque tiene muchos juicios, muchos comentarios, muchos adagios muy profundos, muy actuales y muy simples. Eso es lo bueno del principito, por favor. Y este principito acá, o principiño, ¿alguien sabe en qué idioma estará este principito? No. Está en gallego. Entonces, o principiño vivía en Asteroides. Yo siempre relacioné, yo he dado charlas así en el ámbito militar de valores y virtudes y hablar del principito del asteroide. Digo, el asteroide es la vida de uno, es el corazón de uno. Y este asteroide tenía florcitas que dice que amanecían muy lindas, pero había que eliminarlas, había que todas las mañanas sacarlas, porque si no crecían y se hacían grandes vicios. Entonces uno dice, esta es la mejor manera de educar en valores y virtudes y como un trabajo diario para no caer en un vicio que puede hundir raíces fuertes en nuestra personalidad. Entonces, acá cuenta de alguien que se descuidó y dejó crecer esta florcita y se hicieron los baobab. Los baobab es una especie de ombú o más grande, con tipo palo borracho grande. Y acá pongo dos de Madagascar, me gusta volver a Madagascar, porque hay un cura argentino, está haciendo una obra magnífica, el padre Pedro Opeca, con K, también caballero de la Legión de Honor. Arriba está la avenida de los baobab, fíjense que ahí debe haber mucha agua, entonces pudieron crecer, y los otros son más anchos. Se le dice botella también, son árboles que pueden vivir 1000 años, y bueno, y él lo habrá visto en África, y también algunos han cruzado el Atlántico, y hay crecieron unos baobab en Brasil, por favor. Después, él en este planeta dice que le llama la atención una flor que creció, que seguramente vino de otra, de otro planeta, entonces no era como las otras. Y nace una flor muy graciosa, las cosas que dice la flor, muy vanidosa. Justo ella, cuando abre los pétalos, estaba amaneciendo. Entonces ella le dice, yo nací, tengo la misma edad que el sol, pues nací junto con el sol. Y le pide que la abrigue de la brisa, una rosa muy coqueta, que muchos la han relacionado con Consuelo, con esta pequeña mujer que conoció acá en Buenos Aires. Pero en una parte dice, cuando al final esta flor le dice que tiene para defenderse de los tigres, y le muestra sus pobres dos espinitas, un diálogo muy entretenido, muy simple, y él al final es como que dice, bueno, en este asteroide no hay lugar para los dos, decide irse. Entonces él en el principito dice, yo era muy joven para amarla, después recordando esa flor. Y uno dice, por ahí fue esa primera novia. Por eso en todos los personajes que van apareciendo, uno no tiene que decir, fulano es tal, pues como que cierra y no deja la puerta abierta a lo que quiere el Saint-Exupéry. Entonces estamos todos un poco ahí, a veces son un poco flor, un poco príncipe, etc. Entonces él agarra y aprovecha una migración de pájaros para irse a otros planetas. Acá pongo la tapa de un piccolo príncipe en Italia que tuvimos la gracia de estar el año pasado en Asís y veíamos la placa, dormimos 2 días en Asís, una ficha del colegio presentando la obra de Saint-Exupéry, El Principito, hecho por los niños. O un pueblito muy lindo en Cirolo, cerca de Loreto, que es, Cirolo es cuatro manzanas, la parte antigua, con una muralla, y toda la calle que rodea se llama El Piccolo Príncipe. Y está la estatua del pequeño príncipe. Esto, la relación, los italianos, eso somos buenos. Y bueno, y él recorre los distintos asteroides, va recorriendo cada uno. En esto, a él, el primero que aparece es el rey da una sentencia muy fuerte, dice, la autoridad reside sobre la razón. Entonces, cuando él se quiere ir, y a la vez es un rey muy compasivo, porque dice, bueno, te querés decir, bueno, te ordeno que te vayas, te nombro embajador, y él se va. Y después, en todo esto siempre hay muchas argumentaciones argentinas, y esto es de acá, y esto es de allá, y la boa es la isla de los estados, etcétera. Y yo la verdad que analizando, bueno, él ve ahí al farolero, que le pareció el único que tenía sentido, porque él, como piloto de la aeroposta, todo lo que era la consigna y la disciplina era fundamental en esta época de vuelo tan riesgoso. Entonces le pareció el tan... después está el vanidoso, el con geógrafo, y hay un personaje que yo digo, sí, este seguramente es argentino, y es el bebedor. ¿Por qué? Porque en la Patagonia, lamentablemente, la soledad y todo eso... yo digo que el hombre tiene el alma mucho más grande de lo que uno cree. Entonces, si no la llena con espiritualidad, con cosas, tiene un pavor a quedarse solo consigo mismo. Y en esos lugares que uno está como en ese desierto, si no va llenando de virtudes, recurre muchas veces a la bebida. Hay mucho alcoholismo, lamentablemente. Y este bebedor lo insume en una gran nostalgia, lo deja totalmente triste, porque le pregunta, ¿por qué bebes? Y el bebedor dice, tomo para olvidar. ¿Y olvidar de qué? Que tengo vergüenza. ¿Y vergüenza de que bebo? Entonces un círculo vicioso, cerrado, y él se va y dice, las personas grandes verdaderamente son muy complicadas. Entonces pasa por eso, y el último, el geógrafo, le dice, bueno, ¿qué planeta puedo conocer? Y bueno, veo la Tierra. Y este geógrafo retoma el tema de la bebida, que un tema que hay que tomarlo porque... la bebida abre a otros vicios peores. Entonces, el geógrafo le dice, no, cuando manda un explorador hay que averiguar si no es bebedor, porque el bebedor ve todo doble, me va a marcar dos montañas cuando hay una. Entonces, es un tema recurrente. Y bueno, entonces lo manda a la Tierra. Cuando él llega a la Tierra se encuentra con la serpiente, ¿no? Y esta serpiente habla con él y me dice, ¿cómo hace para hablar con la serpiente? Uno, la serpiente lo tiene como otro... personaje de otra índole. Bueno, acá tenemos que recorrer, cuando él en un vuelo por Argentina yendo a Asunción tiene un desperfecto mecánico en Concordia, aterriza en el campo, en el Castillo San Carlos, que vivió una familia de ascendencia francesa, y lo recibe, debe estar uno o dos días. Los entrerrianos dicen que vivió ahí, no, estuvo uno o dos días. Hoy discutía con un compañero que es de Villahuay, no, vivió ahí, no, le digo, estuvo uno o dos días, arregló el avión y siguió. Pero fue un recuerdo muy profundo, y él cuenta que había dos niñas, dos princesitas, de ahí ven lo del príncipe, princesa, que ellas le contaban que se subieron a un árbol y vieron arriba del árbol una víbora. Entonces, ¿y qué hicieron? No, y bajamos, y a partir de ahí no subimos más ese árbol, pues descubrimos que ese árbol es de ella. Y después en la casa, que era una casa que estaba en mal estado, entonces la municipalidad le dio a este hombre para que habitara, a contraprestación de que mantuviera la casa, estaban almorzando y en medio del parquet tenía un agujero. Y entonces él se da cuenta que en el agujero vivía una víbora. Y la familia era lo más común y sí era un personaje más. Entonces de acá podemos recurrir a algo más que el principio que San Exupéry tomó con este personaje, que al principio se muestra enigmático y al final del libro le muestra como que lo va a volver a su estrella. Y también tiene otros pasajes muy importantes, como es cuando encuentra agua y hace todo un análisis del pozo de agua, del ruido de la roldana, todos unos análisis muy, muy lindos. Y después el personaje más importante es el zorro, que uno cuando lo ve ahí tan orejudo dice, qué mal dibujante que es San Exupéry. Pero no, este zorro seguramente es el zorro africano, que es el fennec, que es de orejas largas. Y tiene unos diálogos muy buenos, que es el zorro el que le dice, tengo una gran verdad que te la voy a revelar, que es lo esencial es invisible a los ojos. No se ve bien sino con el corazón. Y además le habla de los lazos, la importancia. Dice, y el principito dice, había mil de zorros, pero este zorro yo establecí lazos. Entonces acá habla de la amistad, San Exupéry. Acordémonos que el vuelo, los camaradas de vuelo le han dado ese lazo de amistad. Y este zorro, muchos dicen, es Henri Glomet. Sí, yo digo como todo, hay algo de Glomet en el zorro. No me gusta decir, es Glomet, porque ya está, como que cerramos el personaje. Sino que cada uno de nosotros podemos ver en nuestra vida con quién entablamos lazo. Y lo más lindo es que el zorro le dice, bueno, mañana qué hora vas a venir. Y él le dice a las 4, entonces le dice, voy a empezar a ser feliz desde las 3, porque el encuentro es un momento muy especial. Entonces habla del rito y la importancia de esa preparación para el rito, y uno lo puede relacionar con la misa, ¿no? El domingo sería el gran encuentro donde uno se debería preparar para ese gran encuentro. Bueno, el principito de este año cumple 70 años. Los argentinos tenemos la gracia de ser los primeros que lo traducimos al español, Bonifacio del Carril. Lo tradujo el Principito, lo tradujo a un libro de Albert Camus. Entonces tenemos ese gran momento. Es un libro, un bestseller, millones de ventas, traducción a un montón de idiomas, y que va a seguir vigente, por favor. Acá vemos en distintos idiomas, más. Acá hay un español que va comprando, entonces muestra, ahí está uno en hebreo, y el otro, ¿alguien sabe en qué idioma estará eso? Es de Argentina. Quichua. Nosotros tenemos en Argentina, lo traducimos al español, al quichua, y hay un preso en Vietnam, un uruguayo, que lo agarró y lo pasó al braille, acá en Argentina. Después en el exterior también fue pasado al braille. Acá vemos el braille, no es argentino, vemos ahí la boa y el elefantito, y bueno, sigo entendiendo el dibujo a través del tacto. Y acá vemos dos, este es el quichua, y el otro, ¿en qué estará? En latín, muy bien. Yo agarré Google Traductor, dijo cualquier cosa, entonces agarré el diccionario latín de mi hija Clara, que tiene en su colegio, te tenía que nombrar. Y dice Regulus, hijo de rey, esa es la traducción en latín. Ahí atrás está en un reloj en Praga. Este mismo español, compra el libro según lugar raro y le saca foto, por favor. Bueno, también brevemente me quiero referir a otros dos libros, ¿no? El Principito es un libro para releerlo, y el gran libro que yo recomiendo es Piloto de Guerra. Es fundamental ver la foto de ese avión es el que él vuela al principio de la Segunda Guerra Mundial, un avión de reconocimiento, y él ahí muestra la parte social de la guerra, como los pueblos de Francia, ante la invasión alemana, la ofensiva a las Ardenas, los pueblos se van autoevacuando, entonces él ve el desastre de la guerra. Y a la vez ve cómo van muriendo los camaradas, ¿no? Después tenemos otros dos libros, Un sentido de la vida o Tierra de Hombres. Todo esto se encuentra fácilmente en la gran librería Mercado Libre, a full, están todos, por favor. Y este otro libro, Ciudadela, que él lo empezó a escribir 10 años antes de morir, él muere en el 44, y lo que dice Bernardino, lo que dijo Saint-Exupéry, esperaba escribirlo 10 años más, ¿no? Pero es muy bueno, es medio desordenado, pero tiene partes muy importantes. Y la Ciudadela dice, Ciudadela te construirá en el corazón de los hombres. Y uno a veces, en esta época tan difícil, dice, bueno, es una época para un poco ir a la ciudadela, ¿no? Cuando vemos que la muralla va cayendo, la defensa de estas ciudades medievales se refugiaba en la ciudadela, por favor. Y acá son las últimas fotos ya en vida, acá estamos terminando, Walter, tranquilo. Estas últimas fotos son muy importantes, justo él puede reincorporarse como piloto de reconocimiento gracias a una gestión de los norteamericanos. En este avión, el P-38 Lightning, que era un avión muy difícil para un hombre de 44 años que ya era considerado viejo. En esta Segunda Guerra Mundial, un hombre de 28 años era un comodoro o coronel, comandante de un escuadrón de B-17. Si ven la película Memphis Belle, eran pilotos de 21, 17 años. Él tenía 44 y todos trataban de decirle no, basta, basta. Y él, con esta Francia ocupada, con esta carta a un rehén que escribe, él estaba muy angustiado por estos franceses. Entonces, justo en esta base, en Córcega, va un periodista de la revista Life de Estados Unidos y toma estas últimas fotos, ¿no? Acá está él en la base. Esta es una foto un poco para Facebook. Este es el avión en el cual él cumple la última misión, el 31 de julio, con cámara fotográfica. Es un avión para ver, a la vez de ataque, pero él hacía misiones fotográficas. Acá la vemos bien cercana. Y acá, esta foto, uno dice, ¿en qué estará pensando? A mí siempre me llama la atención toda la especulación que se hizo de su relación con Consuelo, pero fíjense, acá, bien clara la alianza, y las cartas que él le manda, es el amor es ante todo audiencia en el silencio, amar es contemplar. No hay amor más que allí donde la elección es irrevocable, habla Saint-Exupéry. Esto lo es en Ciudadela. Porque importa estar limitado para llegar a ser. Y le manda una carta a Consuelo en estos últimos tiempos y dice: pequeña niña poeta, tengo necesidad de vuestra canción. Entonces, este hombre cumplió toda su vida con dando su testimonio y lo sella con la propia vida. Por eso para uno es tan valedero. La próxima, por favor. Esta es la isla de Córcega. Como iban avanzando las fuerzas norteamericanas, se va mudando constantemente la base desde el norte de África. En este sector donde está Borgo, donde hace el último vuelo, ¿no? Y él reconoce todo, fotografía toda la zona sur, que es la de su infancia, o sea, la de todos sus recuerdos. Uno siempre dice, bueno, le dan misiones secundarias, pero es mentira. Él muere el 31 de julio del 44 y el 15 de agosto las fuerzas aliadas desembarcan entre Toulon, Cannes y Marsella. O sea, él estaba sacando fotos, reconociendo la ubicación de las tropas alemanas para guiar el ejército aliado a la victoria. Recordemos que el 6 de junio había sido el desembarco en Normandía, pero Eisenhower preservó acá a los franceses para este segundo. Acá fueron 250.000 franceses con ingleses y norteamericanos. Entonces, Saint-Exupéry es un hombre de peso. Y uno, la verdad que tiene que retomar, ¿no? En esta época tan difícil, yo creo que Saint-Exupéry es un buen recurso para ver la época que le tocó a él, terrible. Entonces, por último, quiero leer la carta que él le manda a Rufino Luro Cambaceres, que fue este hombre que organizó la aeroposta, mantuvo una relación epistolar, y él le manda desde Estados Unidos esta carta, y con esto terminamos. Dice: mi partida de su país y de la aeroposta Argentina ha sido para mí más dura y me ha apartado mucho más de lo que usted podría imaginar. No hay en mi vida periodo alguno que prefiera al que he vivido entre ustedes. No hay camaradería que me haya parecido más sana que la de ustedes. En la aeroposta, aunque sufríamos fuertes pérdidas de intereses particulares, vivíamos en paz. No sé si ha contribuido en algo a que ignorábamos los pequeños dramas humanos y no nos perdiéramos en discusiones estériles, o si ello se ha debido solo a vuestra salud moral y a vuestra pureza de corazón. Pero sé perfectamente que he creído con todas mis fuerzas en usted y que usted nunca me ha decepcionado. ¿Cuántos y cuántos recuerdos del trabajo común, los viajes al sur, la construcción de la línea, los vientos de Comodoro, las fatigas, las inquietudes y las alegrías que he compartido con usted? Me encontraba en Argentina como en mi propio país. Me sentí un poco vuestro hermano y pensaba vivir largo tiempo en medio de vuestra juventud generosa. Cuando recibí la carta de usted, volví a ver con tanta nitidez los grandes espacios libres del sur y me hacía daño. Olvido poco a poco las tristes horas de la partida y solo recuerdo las muy bellas que pasé con ustedes. Y soy feliz al poder por fin escribirle y agradecerle todo lo que la Argentina me ha dado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, agradecemos mucho al Capitán Bartorelli y al Dr. Jorge Perro por su exposición. Ahora vamos a tener un brevísimo tiempo para hacer unas pocas preguntas a los expositores. Quien quiera hacer alguna pregunta, hay que estar repartiendo los talones, escribe su pregunta, se la entrega a esta misma gente y ellos nos hacen llegar las preguntas escritas. Mientras nos llegan las primeras preguntas, vamos a aprovechar para hablar acerca de nuestras próximas actividades. La conferencia del mes de noviembre, el jueves 7 de noviembre, va a ser acerca de la crisis de nuestra comunidad política. La crisis de nuestra comunidad política a cargo de la doctora, tiene un nombre largo, María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi. Todo eso es su nombre, pero bueno, lo merece porque tiene un currículum extensísimo. Es doctora en filosofía, es profesora titular ordinaria de filosofía en la UCA, es investigadora principal del CONICET, socia ordinaria de la Pontificia Academia y Santo Tomás de Aquino, y miembro de número de la Academia del Plata. Es presidente de la Sociedad Tomista Argentina, directora de la revista Sapiencia y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, secretaria del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y miembro del Comité de Ética del CONICET. Entonces, esa persona, esta doctora María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi, sus alumnos la conocen como Donadío, va a estar el mes próximo aquí en Forum para hablarnos acerca de la crisis de nuestra comunidad política. En cuanto a los cursos, mañana termina el curso que está dando el doctor Ricardo Pierpaoli, El carácter totalitario del Estado liberal. Mañana viernes, entonces, a las 19:30, es la segunda y última reunión de este curso, aquí en el Instituto de Filosofía Práctica, que está sobre la calle Viamonte, acá en la esquina, Viamonte 1596, primer piso. El siguiente curso va a estar a cargo del doctor Facundo Genis, y va a ser acerca de Carlomagno. Carlomagno, padre de Europa. Viernes 18 y 25 de octubre. Primera pregunta al doctor Ferro. ¿Qué importancia literaria tiene El Principito? Tiene una enorme importancia, obviamente. Ustedes saben que a la gente de letras a veces les preguntan así como diagnósticos médicos, cuán bueno es, y no. Pero hay una receta casera que no falla nunca, que nos permite descubrir si una obra vale o no vale. Una obra literaria, o una obra música, o una obra. Esa no falla nunca. Y la piedra de toque para eso es que resista la frecuentación. Si ustedes ven que un texto se puede leer más de una vez, y aguanta, y cada vez más veces, y gusta más, y uno descubre nuevas cosas, eso es la medida del valor de una obra literaria. Ciertamente, formalmente no cabe duda, era un genio, escribía muy bien, pero ¿cómo se prueba eso? ¿No cometía falta de ortografía o no? Eso ciertamente que no. Ustedes me mandaron un mail de un tipo que defiende la... en un recto uso de la lengua, muy gracioso, ¿no? Hay enfermedades de transmisión textual, dice él, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dice, bueno, la H no suena, pero vos no sos ciego, así que podés escribirlo, todo ese tipo de cosas. Bueno, esos problemas no tenía él. Y era un espíritu grande, tenía cosas grandes que decir, enormes, Ciudadela, por ejemplo, que decía recién Germán, es un libro fascinante, uno puede leer. Y la prueba es esa, ¿no? El valor de una obra de arte está dada por la frecuentación, igual que una película. ¿Cuál que es una buena película? Una que yo puedo ver más de una vez y me gusta y me vuelvo a ver. Y El Principito, ¿cuántas veces uno lo puede? Es irresistible, ¿no? Así que la única respuesta que se me ocurre, no es muy científico, pero es la verdad. ¿Era noble? Sí, el padre de él era conde de la nobleza, obviamente descuidada en Francia, ¿no? Empobrecida, decían algunos. Era conde Jean-Marie de Saint-Exupéry. Y bueno, él era. De esto hereda también esta sangre noble, y uno lo ve en todo lo que hace, ¿no? Sus escritos. Y fíjense que eligió para El Principito un príncipe. Entonces, yo siempre veo ese capote azul y digo, le falta la flor de lis dorada y es el estandarte de los Valois. Entonces, a uno ve en la Saint-Chapelle en París, se puede imaginar los dos colores de la capa del Principito, ¿no? El azul por afuera con la flor de lis, colorado interno con los castillos. Él no era de esa, era por ahí de esa rama de Valois, pero era conde, sí. El padre era conde. pero él en ningún momento hizo uso de eso, digamos, hizo referencia, y, pero sigue en su obrar como un noble, porque se relacionó desde la tribu Tuareg en el desierto africano hasta lo mejor de la política, de la literatura de la época. Muy bien, entonces una vez más le volvemos a agradecer al doctor Jorge Ferro, al capitán Germán Bartorelli, por esta exposición. Les recordamos entonces a los jóvenes, el día de mañana termina el curso del carácter totalitario del Estado Liberal. El siguiente curso, los viernes 18 y 27 de octubre, Carlomagno, padre de Europa. Y a todos los esperamos en la conferencia del mes de noviembre, el jueves 7 de noviembre, a cargo de la doctora María Celestina Donadío Maggi Gandolfi, que nos va a hablar acerca de la crisis de nuestra comunidad política. Les comentábamos que en el mes de agosto nos había visitado el padre Ramiro Sáenz, él es párroco de Malargüe, en Mendoza, nos visitó para hablarnos acerca del cura Brochero, quien no haya tenido la oportunidad puede acercarse al fondo del salón, ahí están exhibidas las desgrabaciones de su conferencia, que versó en su gran mayoría acerca de la actividad principal del cura Brochero, que fueron los ejercicios espirituales, la organización de tandas de ejercicios espirituales. Entonces nosotros desde esa conferencia estamos también invitando a ejercicios espirituales ignacianos. Entonces quien quiera informarse puede acercarse ahí a la mesa de acreditaciones. Hay un, normalmente se llama Ignacio, el que está a cargo de las acreditaciones, y ahí verán las diferentes tandas de ejercicios espirituales ignacianos. Muy bien, les agradecemos mucho.